detesto la demagogia del arribismo. No, no quiero ser demagogia como el pintó eso, y entonces tema se escribe sobre eso. Algo inédito.